Noches de Cine con Daniel Villalobos, a la hora señalada. Te vamos al cine con Daniel Villalobos y hoy vamos a hablar de Tim Burton, el director que está en cartelera con una película que se llama Miss Peregrine y los niños peculiares. Le preguntaron a raíz de este estreno a Tim Burton una cuestión que yo no había reparado, porque en sus películas solo hay gente blanca y casi no hay afroamericanos. Y Tim Burton da una respuesta que genera la polémica, y de eso va a hablar Daniel Villalobos esta tarde. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Paula. Exactamente, ahora le preguntaron justo cuando en Miss Peregrine hay un personaje afroamericano, uno. ¿Qué es el villano? Que es el villanazo, es que no es villano, es una persona muy muy mala, porque en la película básicamente se trata de niños peculiares que son protegidos por Eva Green y otros seres mágicos similares que arman un espacio en el tiempo donde ellos pueden estar a salvo. Y allá los va a buscar Samuel L. Jackson. Claro. Ahora, el asunto fue así. A Burton nunca le habían hecho esta pregunta, al parecer. Y él contestó como de una manera muy cándida y dijo como, bueno, cuando yo era chico y veía como películas de Blaxploitation, como Shaft, nunca me preguntaba por qué no había más blancos en esas películas. Como que asumía que eran películas para del mundo afroamericano y estaban protagonizadas por afroamericanos y punto. Entonces, y en ese sentido las de él serían películas de blancos para blancos. Es que por eso la respuesta es tan mala, porque como que no había, todas las maneras de leerla eran incorrectas en el contexto actual. En el fondo también hay que decir que Tim Burton es un tipo que debe rondar los 50 y tantos, va para los 60. Hombre joven con los estándares de esta ciudad. Sí, pero para los estándares de ahora, de que no le llamemos corrección política, sino para los nuevos vientos de lo que se espera de las figuras públicas en términos de sus políticas sociales, de sus visiones de las minorías y etcétera. Claro, la respuesta de él fue muy desafortunada, porque lo que él trató de hacer fue como equiparar, decir como, bueno, pero ustedes tienen como sus películas y acá están mis películas, y en mis películas no hay mucho afroamericano, hay más blanco. Claro, tú dijiste Blaxploitation, que son estas películas donde todo el elenco era afroamericano y es como un género. Claro, que queda, y que siempre son sobre delincuentes. Claro, y son siempre los mismos temas, policía, hay muchas armas, qué sé yo. Las mujeres tienen un rol así súper acotado, en fin. Entonces dice, estas son mis películas. Ahora, Tim Burton, lo que a mí me llamó la atención cuando me presentaste el tema, Tim Burton es el director del Hombre Manos de Tijeras. Tim Burton es un director que trabaja en películas donde los personajes son peculiares o incomprendidos. Y él de alguna manera genera como un mundo que los acoge, ¿no es cierto? Claro. Es un poco se trata la cinematografía de, ahora, de en Tim Burton. Claro, en esencia el tema de Tim Burton siempre ha sido como la creación de como reinos privados donde tú puedes estar a salvo de la mayoría, que la mayoría para Tim Burton, y esto no tiene nada que ver con las razas, digamos, o con el color de piel, pero en el cine de Tim Burton las mayorías, digamos, el ciudadano común, siempre es tonto, ignorante, asustadizo, tiene como todos los defectos. Se deja llevar de un lado para otro. Claro, tiene como todos los defectos. En el cine de Burton, los que no son freaks, los que no son, digamos, distintos, peculiares, son vistos como ganado, y eso ha estado siempre en sus películas, y de hecho él tiene una película que debe ser una de las películas más misántropas y más nihilistas que se haya hecho en Hollywood, que se llama Marcianos al ataque. Básicamente es una película sobre la destrucción de la raza humana, pero está hecha en chunga. Pero si tú la ves con cuidado, Marcianos al ataque es una película donde todos los seres humanos son horribles. O sea, incluso si no la ves con cuidado, la están dando hace poco porque es otra película que pasan siempre. Claro, clásicos del cable. Que son clásicos del cable. Y claro, todas las actitudes, todo el rango de actitudes posibles para enfrentar la llegada de los extraterrestres es absurdo, no tiene sentido, no tiene inteligencia, tienes razón. Y de hecho, en Marcianos al ataque, los alienígenas son derrotados por accidente. Como que se descubre que son alérgicos a una canción. Ya, ¿podemos escuchar parte de Marcianos al ataque? ¿Tienes a mis sisters? Ahí está el tipo como de conversación, ahí están en una escena. En el casino, y hay unas monjas que se acercan a un boxeador que está como de capa caída, que alguna vez fue un boxeador famoso, y que ahora como que está disfrazado de anfitrión. Está disfrazado como de guerrero egipcio. Como de faraón, claro. Ahora es curioso porque justamente, a pito de la pregunta y de la polémica en la que se vio envuelto Burton, ese es un personaje afroamericano que tiene una familia, que tiene unos niños afroamericanos, y dentro de Marcianos al ataque ellos son probablemente como lo más parecido a personajes heroicos. De hecho, los niños salvan al presidente dentro de la Casa Blanca de un ataque alienígena. El boxeador es un personaje secundario que es lo más parecido a un héroe y termina, de hecho, volviendo a su casa como Ulises y todo. Lo que a mí me parece es que Tim Burton es un pobre defensor de sí mismo, que su filmografía tenía argumentos para contestar que porque como que poco menos que le dijeron como primera vez que usted pone un afroamericano en sus películas y ha hecho como 20 y como no, hay personajes afroamericanos en películas previas de Burton, por ejemplo es el boxeador de Marcianos al Ataque, pero también un personaje que también es un retrato positivo y es un actor afroamericano que se llama Dick Anthony Williams y él interpreta al policía del Juego de Manos de Tijera. En el Juego de Manos de Tijera, el personaje interpretado por Johnny Depp, que es este cabro que tiene tijeras en vez de manos, es finalmente expulsado de la comunidad por las vecinas, que son como unas cotorras, el novio de Winona Ryder, que es un matón y que es una especie de xenófobo, pero hay un adulto que comprende que Edward, que el Juego de Manos de Tijera, tiene que huir, que tiene que estar en su reino, que no lo tiene que molestar nadie, y justamente el policía, y es un afroamericano. Son unos antecedentes pequeños, digamos. Burton nunca ha tenido un protagonista afroamericano, pero no es verdad que el director no le haya dado espacio a ese grupo en sus películas antes. Lo cual es un problema aún mayor. Tim Burton ni siquiera se da cuenta de que sus películas no son diversas en su elenco. Ahora el tema, sin ser sí. Él una persona racista. Ahora el tema de la representación dentro de las películas es bien, da para largo, pero también uno podría hacer de abogado del diablo y preguntarse por qué un artista tendría que estar funcionando dentro de esas contenciones. Es decir, como ya voy a hacer una historia y en esa historia tiene que haber un afroamericano, tiene que haber un asiático, representante un de la tercera edad, una mujer. En el fondo, ¿sabes qué? Porque yo soy un poco cínico respecto a esto, porque yo siento que lo que va a pasar, la transición que va a ocurrir naturalmente, siendo esto Hollywood y siendo esto el mundo de las películas, es que esto se va a volver parte de las reglas del mercado. Entonces, vamos a llenarnos de películas donde va a haber cuoteo de grupos. Y eso va a ser cuoteo dictaminado por la industria y no por la integración. Sí, es cierto, pero probablemente sea un paso necesario. Y de hecho hay un ejemplo que está en cartelera de eso que estoy diciendo y que es la película Los Siete Magníficos. Hay un afroamericano que está al mando, que es Denzel Washington. Hay un par de blancos. Hay un asiático que nunca se sabe bien de dónde es. Hay como un mexicano. Entonces como que tú sientes como que tú hueles ahí el comité detrás diciendo como, ay, a ver, espera, tenemos que tocar todos los públicos. Pero lo que te quería decir es que la misma pregunta respecto a por qué tendría que haber un representante, qué sé yo, de cada grupo, de cada cultura, tú también podrías preguntarte, bueno, ¿y por qué durante tanto tiempo solo sale un tipo de persona con un tipo de características cuando el mundo es más amplio que eso? O sea, esto definitivamente es una mirada sesgada. Y lo otro es que pienso, claro, cuando todas las películas las protagonizan, qué sé yo, blancos, con mucho dinero, que viven en ciudades, que tienen la misma religión, en fin, las películas se te empiezan a ser todas muy parecidas, se vuelven muy monótonas. Evidentemente hay un sesgo. Y lo otro que me pregunto es si este periodo en el cual vamos a ir a ver elencos así como cuoteados, ¿no va a ser un paso necesario hacia una transición donde finalmente la cinematografía refleje mejor la diversidad del mundo donde se genera? Puede ser. Lo que sí me parece, como no sé si injusta es la palabra, pero me parece un poco raro que ese cuestionamiento probablemente tiene sentido como con los directores jóvenes, porque son los tipos que están viviendo en este cambio de este cambio social. Pero Burton forma parte de la vieja guardia, o sea, y también tiene que ver con un poco con buscarle el lado a un director que en realidad nunca se ha preocupado mucho de esos temas. Como que uno también podría preguntarle a Burton, usted nunca ha tenido, no sé, personajes asiáticos. Se le podría empezar a emplazar. Solo hay una cosa más respecto a por qué se le podría preguntar a Tim Burton por la falta de diversidad de sus elencos, y es porque él trabaja en la idea de lo que hablábamos al principio, de cómo en el mundo se separa a todos los que son ligeramente diferentes, o que las sociedades, las comunidades, separan a todos los que son diferente, y de eso se trata un poco su última película, que es Miss Peregrine. Claro. Y que trajiste para escuchar en el trailer. Where no one can find us. Jake, come and play. I knew you were one of us when you were born. It's time for you to learn what you can do. But I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Promise me one thing. Ahí está, efectivamente, el grupo de niños y la Miss Peregrine, que es la que se dedica permanentemente a cuidarlo, en un espacio de tiempo que va a quedar además congelado para siempre. Sí, es que estaba pensando también que, bueno, esta película, esto está basado en un libro, que como que todo el mundo leyó el libro fue loco, la adaptación la tiene que hacer Tim Burton, porque como que el libro es como una película de Tim Burton. Y bueno, efectivamente cayó en manos de él. Pero lo que, a propósito del libro, que tiene varias referencias como a cierta literatura fantástica como del siglo XIX y a cierta como iconografía gótica o pseudogótica, hay que decir que esa iconografía y esa tradición como de narraciones fantásticas, de ficción fantástica, de la cual Tim Burton ha bebido desde Frankenweenie, que es este corto que él hizo, Vincent, perdón, el corto que él hizo en los 80, es una tradición de gente blanca, es una tradición caucásica, europea, con la, a la que Burton, que a Tim Burton siempre le ha fascinado. Pero claro, o sea, la fuente de la que él bebe era ya muy blanca. Como que siempre él estuvo viviendo dentro de ese universo, no parece que fuera a salir de ahí. Y de alguna forma es como él, es el director que conocemos. No creo que cambie a estas alturas del partido. ¿No era la persona para hacerle la pregunta cuando se le hicieron? No, la pregunta estaba perfectamente... O sea, yo no tengo ningún problema con que le hayan preguntado eso. Pero la respuesta fue mala. La respuesta, claro, creo que fue incompleta. Creo que lo pillaron volando bajo y creo que Tim Burton es muy malo dando entrevistas. Además, para redondear el tema. Ahí está, Daniel Villalobos, sobre la polémica respecto a Tim Burton. Muchas gracias. Gracias a ti.